From Pacifica. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. The Bush administration's controversial military commissions and detainee treatment bill. Las controvertidas comisiones militares y el proyecto de ley para el trato de los detenidos del gobierno de Bush están un paso más cerca de ser aprobados. El miércoles, la Cámara de Representantes aprobó su versión de la medida, la que luego pasó al Senado, donde será sometida a votación en el día de hoy. En virtud del nuevo proyecto de ley, los detenidos no podrán cuestionar su encarcelamiento ni tener acceso a las pruebas usadas en su contra. Quienes rechazan el proyecto dicen que este da una definición muy amplia de quién puede ser detectado como un combatiente enemigo y proporciona muy poca protección contra el maltrato a los detenidos. El gobierno se vio forzado a establecer nuevos procedimientos tras un fallo de la Corte Suprema en el caso de Slim Ahmed Hamdan, un prisionero detenido en Guantánamo. El miércoles, el abogado de Hamdan, el teniente de la Armada estadounidense Charlie Swift, dijo que el nuevo proyecto de ley podría ser decretado ilegal nuevamente. El teniente de la Armada estadounidense, Charlie Swift, dijo: básicamente, están recreando de manera casi idéntica el mismo juicio que la Corte Suprema revocó, porque en ese entonces violaba el artículo 3 común a las convenciones de Ginebra y también violaba el Código Uniforme de Justicia Militar, y básicamente no proporcionaba los principios básicos, lo que nosotros llamamos debido proceso para un juicio justo. Y que se diga muchas veces que es un juicio justo, no lo hace justo. Y ese parece ser el peor problema en el proyecto de ley. Afirmamos que es un juicio justo, pero realmente no hemos cambiado ninguna de las cosas que la Corte Suprema halló considerablemente problemáticas. Solo uno de cada cinco demócratas votó con los republicanos el miércoles en la votación de la Cámara de Representantes, pero los demócratas dicen que no impugnarán el proyecto de ley porque no quieren parecer débiles con el terrorismo previo a las elecciones de noviembre. En un editorial publicado hoy, el New York Times escribió: los estadounidenses del futuro no recordarán los argumentos pragmáticos para haber cedido ante el gobierno. Sabrán que en 2006 el Congreso aprobó una ley tiránica que será evaluada de la peor manera en la democracia de Estados Unidos, la versión de nuestra generación de las leyes de extranjeros y sedición. En Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses están siendo acusadas de matar a una familia entera el miércoles en un ataque contra la localidad de Bakuba. El Pentágono afirma que mató a 8 terroristas que le habían disparado a soldados estadounidenses. Sin embargo, los familiares y testigos dicen que las víctimas eran 7 integrantes de una familia y un vecino que se ocultaba en su casa. El testigo ocular Mohammed Hassan Hussein dijo: las fuerzas estadounidenses estaban patrullando a pie el área. Los carros blindados llegaron después de ellos, rodearon la casa, abrieron fuego contra la propiedad, permanecieron dentro de la casa durante 3 horas, mataron a todas las personas que estaban dentro. Una nueva encuesta indica que la oposición iraquí a la ocupación estadounidense está creciendo. Según el Programa sobre Actitudes de Política Internacional de la Universidad de Maryland, 6 de cada 10 iraquíes aprueban los ataques contra soldados estadounidenses. 4 de cada 5 iraquíes dicen que las Fuerzas Armadas estadounidenses provocaron más violencia de la que evitan. Este resultado surge luego de que una encuesta del Departamento de Estado descubrió que 2/3 de los iraquíes apoyan una retirada inmediata. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses dicen que los atentados suicidas ahora alcanzaron el nivel más alto desde que Estados Unidos invadió Irak, hace más de 3 años. En Israel, el viceprimer ministro palestino fue liberado el miércoles, luego de haber pasado más de un mes en prisión. Nasser Yair es uno de los al menos 60 funcionarios de Hamas arrestados tras la captura de un soldado israelí en junio. Yair habló con periodistas poco después de su liberación. Yair solicitó la liberación de al menos 30 funcionarios de Hamas que permanecen tras las rejas. Estoy feliz de estar libre. Siempre prefiero ver a todos los palestinos libres, al igual que yo. De todos modos, no hay ningún motivo para arrestarme, a mí ni a ningún otro miembro del gobierno palestino. ¿Por qué creo que decidieron liberarme ahora? Porque no hay ningún motivo para arrestarme. Why do you think they release Nicholas now? Because there is no reason at all to arrest me. There is no reason. Mientras tanto, uno de los principales grupos de derechos humanos de Israel responsabiliza al gobierno israelí por su reciente ataque a Gaza. En un nuevo informe, B'Tselem afirma que el bombardeo realizado por Israel a la principal planta energética de Gaza en junio constituye un crimen de guerra. El bombardeo dejó a más de 1 millón de personas sin electricidad e interrumpió los servicios de agua y saneamiento de Gaza. Israel dice que lanzó el ataque para rescatar al soldado capturado Gilad Shalit. Sin embargo, B'Tselem acusó a Israel de tener otros motivos. El portavoz del grupo, Sarit Mikhaeli, dijo: claramente, este ataque no contribuyó en nada a los esfuerzos de liberar al cabo Gilad Shalit y traerlo de regreso a Israel. Nuestra investigación indica que el único motivo posible de este ataque fue satisfacer la necesidad de venganza e imponer un castigo colectivo a la población civil. B'Tselem quiere que el gobierno israelí investigue y procese a los responsables del ataque, así como también le solicita que pague el costo de reconstrucción de la planta. En Argentina, decenas de miles de personas marcharon el miércoles solicitando el regreso a salvo de un testigo cuya reciente declaración provocó el encarcelamiento de un ex jefe de policía. El testigo, Jorge Julio López, tiene 77 años. Desapareció un día después de que el comisario de policía, Miguel Echecolatz, fue condenado a cadena perpetua por asesinato, tortura y secuestro durante la dictadura argentina, que duró 7 años y finalizó en 1983. El procesamiento del comisario fue uno de los primeros desde que la Corte Suprema Argentina revocó las leyes de amnistía que otorgaban impunidad a los militares y policías de la época de la Guerra Sucia. En Estados Unidos, el miércoles un atacante armado irrumpió en un instituto de enseñanza secundaria en la localidad de Bailey, Colorado, donde mató a un adolescente y luego se quitó la vida. La víctima, Emily Case, tenía 16 años. El nombre del atacante no fue revelado. Bailey queda a 48 kilómetros de Littleton, Colorado, el lugar donde ocurrieron los asesinatos de la secundaria de Columbine hace 7 años. En California, el gobernador Arnold Schwarzenegger promulgó una medida histórica para combatir el calentamiento global. La ley compromete a California a lograr el objetivo de reducir en un 25% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020. Asimismo, obliga a California a establecer controles de emisiones en grandes sectores industriales como servicios, refinerías de petróleo y fábricas de cemento. La legislación es considerada como el esfuerzo más ambicioso del país hasta el momento para combatir el calentamiento global. Y por último, en una actualización de una noticia que hemos seguido de cerca, las Fuerzas Armadas estadounidenses presentaron cargos contra la especialista Susan Swift, quien es una soldado estadounidense que fue arrestada y encerrada en una base por ausentarse sin permiso, luego de que las Fuerzas Armadas ignoraran sus acusaciones de acoso sexual y maltrato. El miércoles, Swift fue acusada de ausentarse sin permiso y de no realizar cambio de posición. Swift se negó a regresar a Irak, donde dice que fue abusada sexualmente por un comandante. La especialista afirma que el abuso también ocurrió en su base en Fort Lewis, Washington. Se puede visitar nuestro sitio en internet, democracynow.org, para escuchar la entrevista que le realizamos a Swift la semana pasada, que únicamente se encuentra disponible en inglés. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.